es que tú no juegas conmigo. Ni siquiera un vacilón para poderte decir mi prieta. Tu cuerpito está haciendo estrago, que si solo me doy un trago contigo de búfalo. Y si tú ves que te gusta la fiesta conmigo, tengo el terreno ya, tengo la casa ya, tengo los muebles ya, y el gatito también está listo ya. ¡Vamos!